televisión, el canal de los choneros. Grillo Televisión, el canal de la información. La carretera Chone-San Vicente, un desastre completo. Ya es hora de que el gobierno comience a actuar, pues es verdad que ha habido muchísima inversión en la infraestructura, pues hemos visto el puente que une San Vicente con Bahía de Caracas. Ha avanzado indiscutiblemente. Pero, ¿cómo nos aislamos nosotros los choneros cuando no tenemos una carretera de acceso de primer orden desde esta ciudad hacia San Vicente? ¿Y qué nos cuesta o qué le cuesta al gobierno central presupuestar 8 kilómetros de la carretera Chone-Bahía, que está intransitable ya por mucho tiempo? Es momento de actuar, es momento de comenzar a hacer conciencia, es momento de comenzar a trabajar por las carreteras que estamos mencionando, que indiscutiblemente han sido un factor preponderante para el desarrollo de estas zonas agrícolas costeras y que han mantenido su comercio durante muchísimos años por estas vías. El impulso que se ha dado a la economía nacional es gracias a estas vías que hoy lamentablemente están en decadencia. El ministro de Obras Públicas debe de comenzar a hacer un recorrido de conciencia, un recorrido por este sector que cada vez que transitamos y que transitan cientos y miles de turistas por el mismo, nos da pena cuánto sufren sus vehículos, cuánto sufren los vehículos de transportes de pasajeros que caen a un hueco, salen de uno y vuelven a caer a otro. Nosotros estamos conscientes de la gran obra que está haciendo el gobierno en vialidad, especialmente en la provincia de Manabí. Pero ya es hora también de comenzar a entender que las vías que hemos mencionado son vías importantes para el desarrollo, repito y valga la redundancia, agrícola y pecuario de los sectores mencionados. San Vicente, Bahía, Chone, son polos de desarrollo económico para el país. Y qué mejor compensación a todo si es que el gobierno pusiera de su parte y comenzara a realizar estas magnas obras, vialidad de primer orden, para que no solamente se genere el sacar los productos o comercializar los productos, sino que genere turismo. Hay gente que no quiere venir de la sierra, llegar a Chone y luego tomar el camino hacia San Vicente porque notablemente se destruyen sus vehículos. Creo que si reflexionamos un poco, si cambiamos un poco nuestra mentalidad y comenzamos a pensar en obras de desarrollo, estas serían las principales para la provincia de Manabí. Sí. Repito, felicitamos al Estado porque ha contratado obras que ya están casi por terminarse. Que lamentablemente los contratistas incumplen, eso es verdad. No hay quien diga que no. Pero de que se han asignado los recursos, sí están asignados. Entonces, ministro de Transporte, es hora de que usted personalmente le envío un informe al señor presidente constitucional de la República en la que se necesita celeridad en el desarrollo de las obras ya contratadas y contratar la Chone-Bahía y la Chone-San Vicente urgentemente para tratar de solucionar los problemas de vialidad interprovincial que existen en Manabí. Grillo Televisión, el canal de los choneros. Grillo Televisión, el canal de la información.